semana temprano, muy tempranito desperté con emoción. Desperté con emoción, me marchaba a la Florida a llevarte mi canción. Primera vez que yo piso esa bonita región, ahora ya que la conozco la llevo en el corazón. Es un pueblo tachirense enclavado en sus montañas de nieve y de frailejón. De nieve y de frailejón, sus mujeres son bonitas como una rosa en botón. Amables y cariñosas, dulces como el papelón. Sus hombres trabajadores de la cabeza al talón. Sus manos son victoriosas, ásperas, llenas de callo de ser buen agricultor. De ser buen agricultor, de sombrero de alpargatas y enrollado el pantalón. Se para muy tempranito a cumplir con su función. Así les llega la noche hasta que se oculte el sol. Aquel 8 de diciembre, 1878, años de su fundación. Año de su fundación, Francisco José Zambrano, el hombre de condición. Cada 8 de diciembre se hace su celebración. Nuestra querida patrona Inmaculada Concepción. Sus calles encementadas, también otras son de tierra. Falta de organización. Falta de organización, que se acaben los partidos y muera la corrupción. Porque el político arregla en campaña y elección. Pero el pueblo no es pendejo que se cala esta cuestión. La música de estos pueblos, la típica campesina de todos es tradición. De todos es tradición, qué bueno el michito blanco pa' formar el parrandón. Que vengan todos los grupos a entonarnos su canción. Y sepan que la Florida tiene representación. Un saludo al profesor Armando Colmenares y a la señora Orfelina, que allá nos vemos pa' parrandear. Y al popular Rosendo, arpa Joan Sánchez. Yo sigo con mi cantar nombrándole las aldeas de esta bella población. Esta bella población, un saludo a Pan de Azúcar, Las Palmas con su esplendor, Caño Hondo, Santa Rita, La Arenosa con amor. Y que viva en estos pueblos San Isidro Labrador. Voy a continuar nombrando Alvarico Potosí en esta bella canción. En esta bella canción, San Cayetano está presente de seguir el parrandón. Cuchilla del Carmen tiene productos para exportación. Y también a San Antonio, pueblito de esta región. El río Ribante que baña el sector de esta parroquia, esto es una bendición. Esto es una bendición, qué bonito es recordar a un hombre y buen luchador, Padre Fray José Quijano, que nos guió con su oración 23 años seguidos de buena dedicación. Por eso es que yo le pido al Señor de las alturas, nuestro Padre y Protector. Nuestro Padre y Protector, que bendiga la Florida, lo grito a todo pulmón. Y la cubra con su manto, Virgen de la Consolación. Y luchar todos unidos por la patria de Simón. Rica zona para el café, ganado, caña y azúcar, cambur o verde pintón. Cambur o verde pintón, 12 manzanas cubre esta bella población. Qué bonito está el samán de la plaza de Simón. Y al coplero Luis Zambrano, personaje con valor. Ya con esta me despido, nos veremos en diciembre si me hacen la invitación. O también en carnavales, el Canario de los Andes les regala esta canción. Pa' que tengan un recuerdo de este humilde servidor. Con arpa, cuatro y maracas, los reyes de mi folclore.